Yo me quiero morir de día. Yo me quiero morir, ay, de día. Porque la noche es muy fría. Porque la noche es muy fría. Yo me quiero morir de día. We'll be right back.